Guess now it's time that you came back for good. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. I ever had. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Bueno, hace un momentico les hablamos acerca de la disolución de Take That, que sucedió el 13 de febrero del año 1996. Y bueno, resulta que ese mismo día que se disuelve la banda Take That, ese mismo día estaba de cumpleaños Robbie Williams, porque precisamente nació un 13 de febrero del año 1974, es decir, cuando en 1996 resolvieron que ya no iban más como banda, Robbie Williams estaba cumpliendo los 22 años. Así es, en 1974, el 13 de febrero, nace Robbie Williams en Stoke-on-Trent, en Inglaterra. Después de una serie de éxitos en el Reino Unido con la banda Take That, se convierte en la estrella revelación del grupo, comenzando con su álbum solista de 1997, es decir, un año después de haberse disuelto Take That, comienza su carrera como solista Robbie Williams con el álbum Life Through a Lens, que incluye su canción clásica Angels. De cumpleaños Robbie Williams, vamos con una canción del año 2002. Esta canción está incluida en el quinto álbum de Robbie Williams titulado Escapology, el tema Feel, en Estrellas de Medianoche para conmemorar el aniversario del nacimiento de Robbie Williams, un gran cantante nacido en Inglaterra. Aquí está la canción Feel, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language

Una canción de la banda Chilliwack en Estrellas de Medianoche, el tema I Believe. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Es la música de Rod Stewart en Estrellas de Medianoche. Resulta que en una fecha como esta, el 13 de febrero del año 2007, al cantante británico Rod Stewart le pagan $1,000,000 para actuar en la fiesta del cumpleaños de un multimillonario. Rod Stewart fue contratado para tocar durante una hora y para ayudar a celebrar el cumpleaños número 60 del millonario Steve Schwarzman, cumpleaños que se celebró en el sitio de Park Avenue, en la localidad de Manhattan, en Nueva York, esa noche del 13 de febrero de 2007. $1,000,000 se ganó Rod Stewart por tocar una hora para este millonario Steve Schwarzman, para celebrar su cumpleaños número 60. Vamos a recordar a Rod Stewart con una balada de los 90, el tema Have I Told You Lately, Te He Dicho Últimamente Que Te Amo. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine. Like the sun,

6 premios Grammy se ganó Adele en una fecha como esta, 13 de febrero de 2012, es decir, hace 13 años. Vamos con la canción ganadora, la canción del año, el tema Rolling in the Deep, que se ganó 2 premios Grammy en esa oportunidad. La canción ganó el Grammy por canción del año y también ganó el Grammy por grabación del año y mejor video corto. Aquí está Adele en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Nothing compares, no. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

Sucedió en una fecha como hoy, 13 de febrero, año 2005, hace 20 años. Los lectores del periódico británico The Sun votaron a Careless Whisper de George Michael con Wham como el mejor sencillo pop británico de los últimos 25 años. Oasis quedó en segundo lugar con Wonderwall. El tercer lugar fue para Kate Bush y la canción Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas. Entre los 10 primeros lugares también se ubicaron Angels de Robbie Williams, que se ubicó en el puesto número 4, y We Are the Champions de Queen en el séptimo lugar. Careless Whisper de George Michael se ubicó en el primer lugar entre los lectores del periódico británico The Sun como la mejor canción de los últimos 25 años en Gran Bretaña. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh,